Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Aquí comenzamos este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, con una impronta territorial que está relacionada irremediablemente con la ciudad de Mar del Plata, porque la cabeza piensa donde los pies pisan, pero también en los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires que habitamos, siempre en los intercambios necesarios que se dan a partir del tiempo y de las geografías. Por la 226, por la ruta 2, por la ruta 11, allí nos encontramos con tantas comunidades que expresan sus pareceres, que expresan sus historias, sus trabajos, sus luchas, sus alegrías y sus tristezas a través del arte y la cultura. Porque desde Rabia al Silencio pensamos que el arte y la cultura pueden ser una manera de entender el mundo, pero también de intervenir en él para transformarlo en algo más vivible, en algo más posible, multicultural, en algo que sea inclusivo, pero que también integre a todas las nacionalidades que habitan un territorio, como el argentino, que tiene 36 nacionalidades diferentes y solamente una reconocida. Aquí nos encontramos desde hace 5 años y medio para construir este espacio simbólico. Si de algo nos caracterizamos también es de facilitar la posibilidad, abrir el juego, abrir ventanas al pensamiento. Es un horizonte utópico, claro. Siempre lo intentamos, es un camino persistente de cada semana, de cada encuentro, de cada posibilidad de diálogo que tenemos con las voces que habitan nuestra cultura y las voces que también se suman a este estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea para compartirnos sus pareceres y sus visiones sobre el mundo. Valoramos la palabra en la acción, la palabra y el acontecimiento que nos encuentra. Y hoy no es un programa más porque tenemos el inicio de un ciclo de diálogos, de charlas, para poner la cultura en debate. Y en este episodio número 1 nos vamos a dedicar a comunicadores y comunicadoras de la cultura en la ciudad de Mar del Plata. Y por eso ya se encuentran en los estudios de Radio de la Azotea nuestros y nuestras invitados e invitadas para participar de este espacio, para que las ideas fluyan, para que las reflexiones y los intercambios sobre la realidad del arte y la cultura tengan una chance, un momento simbólico de intercambio de ideas, para crear también la pluralidad de voces que necesitamos para construir un mejor panorama en este sentido y en este perfil de la sociedad. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas a este encuentro de diálogos sobre el arte y la cultura que se llama Rabia al Silencio. Nacimos de aquel deseo, de aquella recomendación de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Cada semana en la que nos encontramos, intentamos justificar nuestra felicidad a partir de la palabra dicha, a partir de la palabra puesta a disposición de nuestra historia, de nuestra comunidad y de nuestra realidad cotidiana. Es verdad, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y hoy estamos en el aquí y ahora. Estamos en Rabia al Silencio. Que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas Entonces, de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Paro tal vez. Hamlet Lima Quintana, poeta argentino, 1923-2002. A las madres de Plaza de Mayo. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos. Pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando. Me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores. Mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Aquí arrancamos Rabia al Silencio. En cuanto al contenido, habíamos anunciado a lo largo de la semana y también en la apertura del programa que íbamos a tener un encuentro, el episodio número 1, así lo hemos denominado, de una serie de 6 encuentros con distintos actores y actrices de la cultura de la ciudad de Mar del Plata y de esta región del mundo. Tiene como objetivo encontrar elementos a partir del diálogo y la reflexión para comprender mejor de qué se trata, para analizar la situación actual, lo que ha sucedido en estos últimos años, lo que puede pasar también en Mar del Plata, y también esa relación que tiene el arte y la cultura con la construcción de la identidad, con la realización de la política, con el afianzamiento de paradigmas o la destrucción de paradigmas de acción dentro de una sociedad. Bueno, todo eso es muy ambicioso, yo lo sé, pero es una oportunidad de abrir el juego, a que la palabra fluya, se construya a través del diálogo y podamos encontrarnos, en principio con gente tan querida, como sucede en este caso, que conozco desde hace, por lo menos, a todas las personas que integran esta mesa, hace más de 2 décadas de trabajo de cultura. Sí, sí, lo dije. Sí, sí. Eso denota la cantidad de trabajo y la cantidad de años recorridos en el ámbito y la cantidad de pensamiento vertido. Y sin más voy a presentar esta primera mesa. En el episodio número 1 de La Cultura en Debate nos encontramos con comunicadores y comunicadoras de la cultura en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ir presentando uno por una, así podemos conocerles las voces y después que el diálogo fluya, como en una mesa de café, que no hay, pero pronto un matecito para compartir. En este caso, comenzamos por mi izquierda. Yo estoy aquí muy cerca de Lucas Durso, que está en Operación Técnica, a quien saludamos. Hace posible también que todo esto se pueda concretar. Aquí tenemos a Roberto Cabrera, que es comunicador, que forma parte de Radio Estación Vinilo 89.1 y el programa Arte y Parte, que está de lunes a viernes de 15 a 17. Bienvenido, Roberto. Bueno, Seba, muchas gracias. ¿Está prendida la cámara esa? ¿Estamos saliendo en este momento o no? Todavía no, pero lo vamos a hacer momento. Lo vamos a hacer en este momento. No, estaría bueno. Sí, claro. Estaría bueno saber que está prendida o no está prendida. Para ver qué hacemos. Bueno, también está con nosotros y nosotras Paola Galano, que además de ser periodista, que trabaja en el diario La Capital, en la sección de Arte y Espectáculos, y también en la sección de Cultura, en el suplemento de Cultura de los domingos. Ella también es artista plástica, es escritora, y se desempeña como columnista en El Despeje. Bienvenida, Paola. Buenas tardes, Eva. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. En principio es un verdadero placer para mí compartir esta mesa. También tenemos a Fabio Herrera, quien es comunicador, tiene su programa La Oreja Pública por Radio Universidad 95.7, los domingos de 9 a 12, desde hace más de 15 años. 15, cumplimos en mayo. Por eso, hace más de 15 años. Tenemos a los dos programas más longevos de arte y cultura de la ciudad aquí presentes. No es el caso de los conductores, pero sí de los programas. Que también Fabio es artista, es músico, es escritor, es actor, es productor. Así que tenemos ahí una mirada multifacética desde diferentes planos que podemos aportar. También está presente Claudio Gil por aquí. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, un gustazo estar acá. Es también comunicador, conductor de El Mostrador Cultural, que se emite por Radio Residencias 96.5, un programa a orillas del arte. Sí, señor. Que está los sábados de 13 a 15. Exacto. Y Rodolfo Puleo, que también participa en Arte y Parte, periodista también de gran experiencia, de un largo recorrido, que cuando yo arranqué, él ya venía recorriendo un camino desde hacía poco tiempo, pero bueno, para no decir que tenés tantos años. Cuando vos naciste, yo ya era periodista. Ya eras periodista. Toda la letra. Bueno, lo decimos. Nos bueno, permitimos decirlo. Ante todo, Félix, como dicen los futbolistas, ante todo, buenas tardes. Y felicitarte por la idea. La verdad, muy buena y espero que saque sus réditos, no para nosotros, sino para la audiencia, ¿no? Fundamentalmente. Una pregunta, ¿este episodio número uno implica que habrá otros episodios? Claro, este es el primer episodio porque el miércoles próximo la gente ligada al teatro vendrá a debatir aquí este estudio. Posteriormente, la siguiente semana, gestores y gestoras culturales. Después también escritores y escritoras estarán por aquí, realizadores y realizadoras audiovisuales. Y me falta uno de los encuentros mimos. Y músicos, claro. ¿Los mismos? ¿No bien los mismos? Los mismos, no. La idea es construir en estas 6 horas de debate, es decir, no hoy 6 horas, sino tendremos una, aquí, diferentes miradas sobre la realidad de la cultura. En principio, más allá del recibimiento, decirles que para mí es un verdadero orgullo y placer estar compartiendo esta mesa con ustedes. Está viniendo también Susi Scandali, quien tiene su programa Varieté y también estuvo en el diario La Capital durante muchísimos años. Está al llegar, así que se sumará en algún momento de la charla. Y también para mí es un gran orgullo porque tengo una profunda admiración por el trabajo de cada quien que se encuentra aquí en esta mesa, de quienes aprendo constantemente, como nos pasa a tantos y tantas, al escuchar, al leer, al observar el trabajo que vienen realizando con tanto compromiso con la comunidad, con el arte, con la cultura, y yo me atrevo a decir con la vida, porque esto depara en una construcción mucho mayor y mucho más importante. Así que el agradecimiento porque están acá y porque hacen lo que hacen de la manera que la hacen, con ese compromiso. Bueno, muchas gracias. Se quedaron todos callados. Sí, fue. Sí, demasiado. Estamos todos así con la respuesta de estudiar. Demasiado halago para todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar hablando sobre el arte y la cultura. ¿Podríamos definir un marco a la cultura? ¿Qué es la cultura? Como para poder entrar en clima de discusión y debate y poder ir más al hueso de la cuestión. ¿Qué sería la cultura para ustedes? Los sabores del pueblo. La cultura es todo lo que hace el hombre, desde un utensilio, un tenedor, hasta una obra de arte. Y ya cuando te metes en el arte es que estás buscando una cuestión más estética, ¿no? Buscar más la belleza, sí. Una expresión del alma. Claro, se trata de un hábito social, en principio, y cuando nos referimos más a lo artístico, buscando la excelencia, o lo que decía Paola recién. Uh-huh. Es la forma de vivir, me parece a mí. La cultura es la manifestación de la forma en que vivimos. Uh-huh. Eso, un mate, un partido de fútbol, una guitarra. La cultura hace a la patria y no la patria a la cultura. Uh-huh. O sea, de la cultura ahí empezás a generar la patria. A veces se genera como una especie de confusión al respecto, ¿no? Y sí, pero después se empieza a dividir también, porque te dicen la cultura del deporte, la cultura de, no sé, de la música, la cultura de la cocina. En realidad es todo, por eso yo hablaba de sentimientos, ¿no? A partir de ahí, de la generación de sentimientos propios, esta mesa tiene muchas cosas en común. Entonces generamos una cultura que podría llamarse, si quería etiquetarla, de la comunicación, pero a partir de sentidos comunes. Todos más o menos pensamos igual en los momentos, en las situaciones clave. Después cada uno tiene su vida por cada uno por su lado, pero en realidad generamos una pequeña patria de comunicadores de la cultura. Estaba pensando mientras bien, ¿no? les escuchaba. Sí, muy bien. Dejaste a todos sin habla. En estos últimos 20 años ha pasado prácticamente toda la gente que se ha dedicado al arte y la cultura de esta zona del mundo ha pasado por las experiencias comunicacionales que ustedes representan. ¿No? Sí. O sí, casi todas. Todavía faltan. A nosotros nos sorprende saber que todavía hay gente que tenemos que acercarnos más. Es fácil traer a Karina Levine, por ejemplo, porque está expuesta y tiene un agente de prensa, pero a nosotros nos moviliza más, hablo por mí, por Rodolfo, en Arte y Parte, cuando vienen los chicos de los barrios que rapean. La cultura está en el barrio, sí. La experiencia de Benja Gacé es de lo más original y artísticamente que yo he escuchado y lo que más me ha conmovido. Y los chicos, como decía Rodolfo, se construye desde la cultura hacia la patria. Porque nosotros, cuando comenzamos el programa, no salimos a buscar raperos de los barriales. Y hoy sí. Y también vemos que le damos importancia a las bandas de trash, que son muy under. Y hasta ellos tratan de sonar mejor, vienen con grabaciones. A veces elegimos al azar. Elegimos cuál es el nombre que más nos gusta y nos contactamos. Y nos pareció que Ocho Piñas a una Monja era un nombrazo. Algo tiene que tener buenísimo, este tipo. Entonces buenísimo. Vamos a llamarlo. Sí, yo coincido con Rodolfo. Con Roberto. Yo no he hecho todas las notas que quisiera. Me hace falta todavía meterme mucho más en muchos otros ambientes que no son los ambientes más visibles de la cultura y de la comunicación en Mar del Plata. Meterme más y conocer más. Todo el tiempo están naciendo grupos nuevos en teatro, en cine, chicos muy jovencitos y chicas muy jovencitas que están haciendo y todavía no llegamos a ellos. O porque no se comunican con nosotros, con nosotras, o porque todavía no me metí lo suficiente. Así que yo me atrevo a decir que no hice todo lo que... No es que hice una cobertura de todo el espectro cultural marplatense. No. Me quedé pensando en lo que decían Roberto y Paola respecto a esto. ¿No será también que es difícil que haya ciertos sectores de la sociedad generalmente marginados, los cuales piensen que hay espacios en los medios de comunicación que no les pertenecen, que no son para ellos y ellas? Y yo me permito decir que en principio pienso que, digamos, para mí tendríamos que dejar de pensar que Mar del Plata es un pueblo porque tiene 1,000,000 de habitantes. Primero, ¿no? Es decir, las generaciones de artistas se han multiplicado de un modo que nosotros no imaginamos. Segundo, porque si uno quisiera hacer un relevo, por porcentuales, por lo que fuere, ese relevo nos daría como muy bajo, porque tanto los institutos, pienso en salas de teatro independiente que dan teatro, que brindan eso, los institutos de música, los profesorados de artes, la Malarro, bueno, todas las escuelas, no contemplan el pibe que vive a la vuelta de la casa de un guitarrista que va a tomar clases con él, porque es el modo que tiene, digamos. Tiene una guitarra fea, una bata que suena mal, un bajo que se lo regaló el hermano de un amigo, qué sé yo, y no tiene equipo, digamos. Es como, hay una gran cantidad de ese espectro, de esa forma de artista, que es como una forma de artista para mí, y que no tiene relevo. Yo me animo a decir que por lo menos debe haber 30 coros en Mar del Plata. Sí. 30 coros que están conformados por lo menos 12 personas. Yo no sé quiénes son, digamos. Yo quiero echarme la culpa respecto de que no tiene esa cantidad de coros, no tiene difusión en algunos programas, por lo menos en el mío. Pero además hay una cuestión, porque tenemos que salir a buscarlos. Yo pienso que está bien lo que dice Roberto, ¿no? Que hay que salir a buscar un poco eso. Porque además, si seguimos por ese camino, me animo casi a otro tema, estamos pensando que los artistas no nos fijamos en la cantidad de butacas que tenemos ocupadas. ¿Sí? Porque cuando uno hace una obra de teatro vienen 40. Si hay un millón de personas, pongamos que el 50% de ese millón son de derecha, conservadores, nunca vendrán a una obra de teatro, son las viejas que votaron ahora a Montenegro. Lo quiero decir de este modo, los viejos. Bueno, ¿cómo se hace con el otro 50%? El otro 50% no tiene acceso a esa información porque a lo mejor nosotros no se la estamos dando y a lo mejor porque los medios o los canales por los cuales nosotros brindamos la información tampoco tienen uso para ese motivo. Digamos, un artista publica en Facebook y cree que es la panacea de la comunicación. Ahí hay que hacer una autocrítica enorme también de parte de los... Así que como que culpa a las dos partes, ¿no? ¿Sí se entiende? Perdón, Claudia, hay un sentido más amplio, porque primero que la cultura es libre, o sea, cualquiera de nosotros puede agarrar, si quisiéramos, una guitarra, un pincel, o ponernos ya mismo con una computadora a escribir una novela. Pero después tampoco están las asociaciones, la asociación de todos todos los pintores maplatenses. Puede haber alguna reunión con una etiqueta que diga, che, vamos a buscar escritores a la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, puede ser. Pero como dice Fabio, no está todo marcado en esa etiqueta, no están todos los escritores de Mar del Plata ahí adentro. Y hay otro tema, está la cultura tomada desde el punto de vista profesional y la popular. Y en Mar del Plata se marca mucho esa diferencia. Carlos Balmaceda va a asumir, cuando ya fue secretario de Cultura, con otra ciudad mucho más chica y en otro ámbito, donde quedaba bien que Rubinstein tocara el piano en el Colón. Hoy la cultura popular se ha elevado en un nivel tan alto en Mar del Plata que el futuro secretario de Cultura va a tener que manejar otros ámbitos, hasta lo callejero, porque ya lo exige el pueblo de Mar del Plata y los propios artistas callejeros. Entonces, hay que tomar por parámetros esa situación. Lo que decía Fabio es totalmente acertado, pero nosotros tampoco, a nosotros nos dijeron, con Roberto, cuando arrancamos todos los días de semana, nos dijeron, ustedes duran 2 semanas, ¿cuántos artistas hay en Mar del Plata? Y hace 8 años que seguimos conociendo gente. Y hay otros guetos, como el de la pintura, en donde es muy difícil entrarle. Y que no tiene nada que ver con lo popular desde el sentido, no estético, sino desde el sentido de pensamiento. Pero le queremos entrar ya por capricho, porque no están las ventanas abiertas para todos, y después cuando entran a este mundo mágico que vos planteas una vez por semana, o Fabio, o Claudio, o las páginas de la capital, cuando entran se dan cuenta que ahí pueden encontrar la vertiente para mostrar lo suyo, porque si no queda entre, como decía Fabio, entre 50 personas. Alguna vez Marcelo Marán me dijo que Mar del Plata tenía que tener más de 2 millones de habitantes para consumir toda la producción cultural y artística que tenía. Eso no me lo olvido más. Y el recordado y querido Guillermo Giannicola también me dijo que Mar del Plata, en los congresos que él iba en Buenos Aires, estaba a la altura de cualquier actor del país, ¿no? Que hay una calidad increíble. A mí me parece que el desafío es llevar a la gente o ir a buscarla a los barrios. Ahí está Marán armando un Rocinante, como si fuera la vieja barraca, para salir por los barrios a hacer teatro. Yo voy a muchos espectáculos brillantes que tienen 10, 15, 20 personas. Es terrible. Y hay que, de alguna manera, también educar el oído y la vista del público, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo ahora, no sé, algún recital de guitarras. Van los pibes a tocar el comienzo de ese recital. Van los padres, va la familia. Y después vienen guitarristas de Mar del Plata o de otros lugares. Muy buenos. ¿Qué hacen los padres y la familia? Tocar en los pibes y se van. Entonces, quedémonos a compartir la música, la guitarra, en este caso. Puede pasar, como dice Fabio, con el teatro o con otras actividades, ¿no? Le damos la bienvenida a Susi Scandali, que también está aquí desde hace un ratito. Llegá a la hora que quieras vos, no pasa nada. Ya me siento demasiado culpable como para que encima me torture. No, gracias por venir, Susi. Felicitaciones, sí, mono, por cierto. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Y en este encuentro también me gustaría que hablemos sobre esta cuestión de cómo interviene el Estado dentro de una cultura tan polifacética, tan intensa como la marplatense y batanense, con tanta cantidad de gente que trabaja sobre la cultura. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Porque siempre lo que estamos generando son críticas sobre lo que se hace. Pero bueno, ¿podemos establecer en estos próximos minutos un escenario de propuestas para ver cómo podría intervenir un Estado, sea el municipal, sea el provincial o sea el nacional, para favorecer la fluidez de ese arte y esa cultura que se desarrolla en los barrios más recónditos de nuestros lugares? ¿Qué se podría hacer? Demos un paso más. Esa es la propuesta de este momento. Tomo la posta porque todavía no hablé, así que... Claro, claro. Adelante. Yo creo que me lo merezco. No, hace cuestión de una semana atrás, dos semanas atrás quizás, se elaboró un documento que llegaron a firmar más de 300 trabajadoras y trabajadores de la cultura con muchas propuestas para este ámbito, que iban dirigidas más que nada a Fernanda Raberta porque era casi la certeza de que iba a ganar. No ganó. Las propuestas siguen en pie, son las mismas propuestas, es lo que debería hacer el Estado, solo que ahora creo que no hay tantas esperanzas de que se cumplan aquellas cosas que se pidieron. Y mira, estaríamos contentos, me parece que coincidimos todos, solamente con el cumplimiento de las ordenanzas, solo con eso, si se cumplieran las ordenanzas que en algún momento se hicieron. Acá, por ejemplo, está el clúster de cine que sostiene el canal de cine marplatense, ¿no? Ellos elaboraron una ordenanza, la presentó el Chorito Ciano, se aprobó en el Consejo Deliberante. Arroyo la vetó. Se reunieron con Arroyo el lunes, parecía un chiste, el domingo fueron las elecciones, el lunes se reúnen con Arroyo, y Arroyo lo que le dice, ¿qué ordenanza? ¿Cómo que ordenanza? ¿La ordenanza que usted vetó? No, yo no leí ninguna ordenanza. ¿Y por qué la vetó? Bueno, era el espíritu de... Claro, se había olvidado, no sé si se olvidó de leerla, si la vetó porque sí. El tema es que esa ha sido la conducta de este último gobierno, ¿no? Municipal. O sea, por la negativa y por cortar lo que venía trabajando y bien. Entonces... Si solamente se cumplieran las ordenanzas, creo que habríamos ganado muchísimo. Y después hay un montón de proyectos. Vos hablabas, Claudio, recién de lo de Marán con Rocinante. En este gobierno se terminó de morir la barraca. Lo estuvimos siguiendo el rastro. Sí. Y la barraca en el EMSUR. De repente desapareció del todo y aparentemente la han desguazado, la han llevado a tránsito para el desguace. Es bueno decir que La Barraca era un programa que tenía una mirada itinerante, claro, de recorrido por los barrios con un colectivo. Un escenario móvil, un presupuesto creado para artistas. Por Jorge Lauretti, claro, cuando fue secretario de Cultura Municipal, ¿no? Eso. Y nunca superaba un proyecto buenísimo que iba por las plazas con diferentes espectáculos, llevando lo que hacían los artistas marplatenses a otros lugares, es una suerte de intercambio. Me acuerdo de haber participado en unos carnavales por la Avenida Independencia, en La Barraca. A mí se me ocurre que es tiempo de exigir, digamos. Yo tengo esa sensación, un sentimiento sincero, profundo, digamos, lo tengo. Me parece que es tiempo de exigir y de poner en autos al próximo secretario de Cultura, no solamente de esos proyectos que estaban escritos por si ganaba Raberta, sino lo de la cantidad enorme, además de esos 300 artistas que firmaron esa carta, de la cantidad enorme de inquietudes que se pueden postular desde otros lados. Pongamos... productores, prensas, dueños de salas. Mira, yo pienso en una sala y pienso en esto, digamos. Si vos sentás a los integrantes de una sala de teatro, iluminador, sonidista, la persona que limpia, el que está en la boletería, quién lo administra, quién es director, los asesores que pueda tener. Juntás por lo menos por sala 12, 15 personas. Si a cada uno de ellos le preguntás qué pretendería de la sala, tienen un millón de pretensiones, porque va desde lo edilicio hasta una estructura de pensamiento llevada para el arte, que es muy positivo. Esos nunca tienen voz, nunca tienen votos. Y quiero decir, no siento yo que habría que sentarnos a renegar, sino a ir y a exigir, digamos, pedir reuniones, juntarnos en asambleas, poder movilizarnos, desterrar esos egoísmos que otrora para las asambleas de cultura siempre pugnaron ciertas voces por tener un poco más de razón, por verlo chiquito, por mirar el ombligo, por no abrir el panorama. Me parece a mí que es un tiempo de exigencia. Eso que hay en Mar del Plata, hablando de cultura, en Mar del Plata hay una cultura de primera B. Nosotros somos primera B para nosotros mismos. Nunca nos ponemos en primera división. Siempre somos, bueno, es de Mar del Plata, es marplatense, el premio es marplatense. Hay un premio y un premio marplatense, para los chicos que no se enojen o no se entristengan, les viertan las lágrimas porque no recibieron ninguna palmadita. Nosotros nos ponemos en esa situación muchas veces. Y a veces exigimos que el Estado haga todo. En Mar del Plata es una ciudad, decía Fabio, de 1 millón de habitantes, que tiene mayor cantidad de salas teatrales, salvo Capital Federal, que prácticamente el resto del país. Salas profesionales, y cuando hablamos de profesionales, no es que en Mar del Plata no haya profesionales, digo salas profesionales porque son de capitales porteños, las de Rottenberg, por ejemplo, que van a traer gente de Buenos Aires. Puede haber una mediana apertura, pero evidentemente es para hacer teatro de verano, que es el clásico de Mar del Plata. Fenómeno. Eso está por un lado. Después está la cultura popular, que tiene que marcarse desde otros ángulos, con salas locales. Mar del Plata no tiene una con 1 millón de habitantes, con la calidad que tiene, con organismos oficiales, no tiene un teatro que tenga foso para la orquesta sinfónica. Nosotros no podemos ver ópera, ni podemos escuchar la sinfónica con un coro grande, porque no hay ninguna sala de Mar del Plata que pueda hacerlo. Y ya la tiene que tener. Mar del Plata tiene que tener un centro de convenciones que albergue esa sala. Yo lo he visto en el exterior. No, el auditorium tiene foso, ¿eh? Sí, sí. Sí, el auditorio sí. No pudo, la otra vez le tuvieron que sacar la pequeño, fila, tuvieron que sacar la fila, dos filas, para que entrara la sinfónica, y el sonido y la acústica con la sinfónica de espalda no da para que la gente escuche toda la sala. Claro. Sí. Yo lo que te quiero decir, todo podemos remendar, podemos poner la sinfónica en la Plaza de San Martín. Yo lo que digo, que hagamos las cosas, justamente eso es primera vez, tenemos que tener calidad. Calidad, eso es lo que le tenemos que exigir al Estado. Acá hubo un planeamiento de hacer una guía de centros culturales y de bares culturales. Sí. O sea, cambió el gobierno, se abortó y nunca más apareció porque los chicos bajaron la guardia. Sí. Acá tenemos para hacer una guía turística de los centros culturales. Uh-huh. La Secretaría de Cultura tiene todos los museos. Acá tenemos un museo, no hay museo del deporte en Mar del Plata, que es cultura también, ¿eh? Y te estoy hablando de un museo de deporte, no con los guantes de José Pérez que un día lo noquearon. No, acá podemos tener guantes de campeón del mundo, una bicicleta de un campeón olímpico, el arco donde le hizo los goles Maradona. Los primeros goles de Maradona. Los primeros dobles de Ginóbili, un juego panamericano, mundiales de fútbol. Fangio ganando en el 49 antes de la Fórmula 1. Cuando vamos a Wembley hay que pagar una fortuna para entrar al estadio vacío. Un día de semana que no hay fútbol. Y acá en Mar del Plata ni siquiera lo aprovechamos. Bueno, y vos decís, ¿para qué sirve eso? Y para pagar el resto de la cultura. El resto de la cultura. Y eso, en eso tenemos que exigir, como dice Fabio. Tenemos que tener una ciudad de verdad importante, porque lo somos, pero para nosotros mismos. No, siempre es, y bueno, yo... Discúlpenme, chicos, ¿no? Pero, y toco acá para 30 personas, porque si vienen 15... Y nosotros no, yo sé que es difícil, pero nosotros tenemos que buscar que eso cobre relevancia, porque si no, nos quedamos con esos 15 tipos que vinieron a escucharnos. Si no hacemos esto que estás haciendo vos, por eso te felicité por la idea, porque no digo que tiene que salir un documento diciendo hay que hacer esto, pero sí que definitivamente nos pongamos todos en el mismo camino. Digo yo. Por eso está bien, comparto lo que dice Rodolfo, hay que mirar para arriba, tener una mirada superadora en cuanto a tener algo que después banque la otra parte, porque el director del ENDER y el secretario de Cultura tienen en común lo que hablábamos recién, la contención y la inclusión social, que se financie con, que venga Rubinstein, pero ¿qué hacemos con esa plata? Porque el proyecto de la Orquesta Infanto Juvenil está muy bueno, si es que va a haber una orquesta por cada polideportivo y que cerraran los polideportivos. Ahí vamos bien. Pero también el del EMDER no es administrar el Minela, como era, y sentarse con Albino o Valentini como era hace 30 años. A negociar el fútbol de verano. Eso era. Con esa plata se destinaba. Bueno, ahora tenemos que ir a los barrios, llevar una pelota y llevar profes que tiene el EMDER y muy buenos. Pero hay que apuntar eso porque hay que. Primero. Tenemos, me parece, que apuntar la cultura, ya que ese es el tema, la inclusión y la contención social. Pensaba, Perdón, todo eso que están diciendo, lo primero que hay que hacer es que el Estado se tiene que acercar a los artistas y conocerlos. Y tener... ¿Cómo se puede hacer eso? Y mira, un ejemplo, por ejemplo, que estuve anotando. En el último Festival de Atra, en el Festival de Teatro Independiente, se estrenaron 40 obras de teatro que se hicieron en el último año solamente. ¿Cuántos de los funcionarios conocen el movimiento teatral y fueron a ver esas obras? No sé, me dejo la pregunta en el aire, tal vez sí, de este gobierno. Entonces, primero acercarse y después gestionar. El Estado tiene el monopolio de la gestión, que gestione. Pensaba en la sanción en el 2015 de una ordenanza aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, que es el Registro de Músicos Marplatenses. Sí. Esa ordenanza, que no fue reglamentada en 4 años, lo cual marca una gran irresponsabilidad y un incumplimiento de funciones públicas del gobierno de Arroyo, eso está claro, ¿no? Que es así, hubiera permitido generar en principio un camino para un registro de grupos y músicos de la ciudad. Y pongo este detalle sobre la mesa porque también en la última Fiesta del Mar que se hizo aquí en la ciudad, se contrató a Axel y se le pagó 1.700.000 pesos por su contratación. Sí. Eso permitiría pagarle a 1.000 grupos de Mar del Plata para hacer un programa en los barrios o bien en las plazas públicas, a 1.000 grupos de Mar del Plata, 17.000 pesos por función. Digo, como para poner sobre la mesa. Está bien, fue presupuesto del EMTUR, que tiene relativa autonomía sobre su presupuesto, no lo define el Poder Ejecutivo, pero es plata del Estado que se pone para una sola noche, uh-huh, para una uh-huh sola contratación. Una locura. ¿Cuánto puede servir en un programa inclusivo general en los barrios ese dinero para contratar a 1.000 grupos musicales y cuánto les aporta para su camino? ¿Y por qué no puedes hacer también con esa plata festivales locales? Claro. Sí, cuando se hizo el festival en la época de la Serna, en la costa, con marplatenses, exclusivamente marplatenses, había infinidad de gente. Vos me decís, bueno, pero era gratis. Y está bien, listo. Mm. Gratis y con mucha gente en pleno verano y que escuchen entonces a Fabio Herrera o a uh-huh Sebastián Echarri haciendo cosas propias. Y la gente se va a parar. Y al otro día va a leer que Fabio Herrera se presenta en tal teatro y va a decir, ah, mira, yo lo vi en la costa y va a ir. Todo pasa por ahí. Es que por eso también hay que respaldar y defender la Plaza del Agua, porque los artistas locales en verano tocan ahí. Los artistas, nuestros artistas de nuestra ciudad tocan ahí, se cruzan con la gente de Buenos Aires. Nosotros tenemos una gran desventaja con respecto a todo el país. Si nosotros vamos a San Juan, en cualquier época del año, vamos a ver artistas sanjuaninos. Acá, cuando más vienen, es en enero, donde Mar del Plata es la capital federal. Y vienen todos los artistas de Buenos Aires, porque es una capital federal. Vienen de todo el país y el artista marplatense tiene que competir codo a codo con Darín o con Axel. Sí. Yo te quería recordar. Es cierto lo que decís. Yo te quería recordar, Seba, que hay una ordenanza también, hablando de ordenanzas, una ordenanza viejísima que establece que en los festivales que se hacen en Mar del Plata tiene que haber voces marplatenses. Un cupo, ¿no? Un cupo. Yo creo que nunca se cumplió. Mirá lo que te digo, no sé si alguna vez se habrá cumplido, pero te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Si se puso en práctica una vez, me parece, para una Fiesta del Mar, yo no recuerdo en otro momento. Aquí cuando tocó Axel estuvo el grupo Los Chakras y cobró 35 mil pesos, esto es una infidencia, pero tocaron dos grupos, uh-huh, uno de Mar del Plata, cobrando una cifra muy menor, claramente, y Axel, con 1.700.000. Eso fue público, salió el documento. Los chicos, los chakras los tomó un empresario de Mar del Plata, que no es marplatense, pero que maneja Clarín y marplatense, Marcelo González. Entonces los maneja él y los lleva a él. Y está pero, bien para los chakras. Sí. A ellos les viene... Claro, bárbaro, buenísimo. Mucha gente que se suma a escuchar también por la transmisión del Facebook. Solamente salen en la cámara Susi, Paola y Fabio, mejor, pero somos siete, ¿eh? Me puedo correr. Entre otros y otras, mandan mensajes Carlos Cartolano, gran escritor y editor de la ciudad de Mar del Plata, Lágrimas de Circe. Una maravilla este encuentro, abrazos amigos. También Alejandro Valentín Gidoni, muy interesante debate sobre la cultura marplatense. Y Pedro Benítez, que dice, gran actor, por otra parte, maestro, la admiración de toda la mesa para con vos. El Consejo Municipal de Teatro también tenía una ordenanza y quedó encajonado. Y había un Consejo Municipal de Cultura. No sé en qué quedó eso. Tampoco. ¿Languideció? No sé si llegó a funcionar alguna vez. Alguna vez sí, llegó a funcionar, pero... Pero nada, sin pena ni gloria, ¿no? Sí, y también, y hace rato que existe eso, porque en realidad existe... Yo no sé que se haya derogado. ¿Cómo hacemos desde la sociedad civil, desde la sociedad y la comunidad, para que todos estos elementos que son construcciones de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho pensar, de horas y horas de debates y charlas que se han concretado en ordenanzas, sean efectivas? Cuando, bueno, estamos en una época especialísima. Se pasó por arriba la ley de financiamiento educativo, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la Constitución Nacional. Entonces, se aplica la ESI. Claro, la ESI es una ley, no se aplica. Lo que pasa que, es decir, el resumen más sencillo sería decir, bueno, nosotros votamos a determinadas personas. Lo que pasa es que hay que exigirle a esas personas que vos votaste que tienen que... determinadas situaciones sociales tienen que encararse de tal o cual forma. Nosotros seguimos viendo la educación, la cultura, el deporte, la salud como un gasto. Entonces, si las autoridades, esta o la que fuera, no asumen eso como una inversión, seguimos pensando lo mismo. Y no, pero me sale la vallaspirina, salen 10 pesos. ¿Cómo voy a gastar? No, hermano, tenés que gastarlo. ¿Viste? Esto es lo mismo que la cuenta de la luz y el gas. No, son servicios. Si la gente no empieza a entender que son servicios, servicios que es, vos necesitás hoy para vivir en el siglo XXI, agua, gas, luz y teléfono. Sí o sí lo necesitas. Entonces, la gente lo tiene que tener. ¿Cuánto tiene que salir? 5 pesos. Dice que salga 5 pesos y el resto lo tiene que poner el Estado. Con la cultura pasa exactamente lo mismo, porque la cultura va exactamente de la mano de la educación, del deporte y la salud. No es un gasto la cultura. Entonces, vos tenés que hacer un mapa, como concejal, un mapa. A ver, ¿qué pasa en la cultura de Mar del Plata? Bueno, acá está esto, esto y aquello. Bueno, ¿qué, cómo gestionamos? ¿De dónde sacamos la plata? ¿Cómo aportamos? Tal vez sin plata, ¿cómo gestionamos? Para que se pueda cada uno formar y que la sociedad tenga los servicios de la cultura en general. Y también me parece como... como recién decíamos, ¿no?, que Arroyo desconocía una ordenanza que había vetado, ya que hay ordenanzas vigentes y resoluciones. Bueno, si el intendente no escucha, el secretario de Cultura, y si no, en la Comisión de Cultura hay representantes de todos los partidos, claro, como para ir con esas ordenanzas a decirle... Yo iba a decir eso, mira, que nosotros acabamos de decidir, digo porque me tengo que hacer cargo como todos, que el gobierno de Montenegro va a ejercer sus funciones 4 años. Tenemos una oposición con Vito Malfitano a la cabeza, ¿no? La votamos para que él, si no entraba a Raberta, estuviera ahí también. Sí. Bueno, tendríamos que estar todos charlando con Vito Malfitano. Vito se tendría que estar interesando en este momento, además por este programa de radio, que me parece que lo debe estar haciendo, supongo, además de sus artistas, ¿no? Me parece a mí que hay como que nos estamos quedando cortos con el tema de exigir. Yo le puedo exigir a Balmaceda que tenga un plan estratégico a corto, a mediano y a largo plazo. No, ¿cómo se lo voy a pedir si no lo tiene? Si no lo tiene, yo soy de ir a ver mis compañeros músicos, de ir a ver a mis compañeros teatristas, estoy muy ligado con el tema de los escritores. Yo no lo vi nunca. Yo supongo que él tiene algunas herramientas que desconozco y pido disculpas al desconocerlas, si es que eso le ofende, pero ¿cómo le voy a pedir a un señor encumbrado, tipo elitista, escritor para La Nación y Clarín, que entienda que nosotros tenemos mucho, no solamente tenemos un montón de cosas escritas para exigir, sino que además venga a vernos, ¿no? Y a decir, che, mirá lo que precisen. Nada, exijamos a través de las cosas que lo querés hacer como de guantes blancos, democrático, lo querés lindo, para que no suene siempre a lo mío, que soy un negro cabeza de pollo y que me enojo. Bueno, hagámoslo por las vías que corresponden y llevémosle todo a Vito Amalfitano. Hablemos con Vito porque tenemos una herramienta importante ahí. Por supuesto que entiendo, lo conozco y sé que a Vito le va a calentar eso y lo va a querer hacer. Pues entonces usémoslo también. Porque si no, la vara la estamos esperando del que está enfrente, del que ganó. El que ganó no me asegura nada a mí. Nunca me aseguró nada a ninguno. Porque creo que el arte tiene una revolución tan propia, tan del cuajo, que a lo mejor no es necesario. Pero tenemos herramientas propias. Nos quedan algunos minutos más, yo me quedaría hablando hasta las 10 de la noche. Pero vamos a inaugurar otro pequeño eje dentro de esta charla que me interesa mucho saber sus opiniones, sus pensamientos, qué es lo que consideran respecto de esto. Porque estamos hablando sobre el arte, la cultura y la política entremezclado. Es verdad que nunca hemos escuchado un secretario de Cultura que venga a explicar a la comunidad, este es mi proyecto a corto, mediano y largo plazo, que sería lo ideal, porque son representantes del pueblo, porque ganan mucho dinero por hacerlo. Son funcionarios políticos elegidos, es verdad, no por la gente, sino por el intendente de turno. Así se da. Pero también me gustaría pensar desde otro lugar el arte y la cultura, ¿no? Como constructor de paradigmas, de esa normalidad, el arte y la cultura como una herramienta de la comunidad para expresar ciertas cuestiones de la organización comunitaria, social, para expresar las alegrías y las tristezas, pero como un constructo de identidad. ¿Por qué estamos defendiendo con tanto énfasis? ¿Por qué trabajamos hace más de 20 años, todos quienes estamos aquí y todas, sobre el arte y la cultura como un elemento fundamental de nuestra sociedad? ¿Por qué nos lleva toda la vida? ¿Qué tiene que ver eso con la sociedad, con la cultura y con la construcción de la identidad? Es que el arte y la cultura, antes que nada, es un derecho humano. Básico. Digamos, es un derecho humano y sobre eso me parece que nos estamos quedando cortos. Y me parece a mí que también hay que hacer énfasis en eso. Estoy de acuerdo con Roberto en que los barrios tienen una nutrición y además tienen un desastre tan plantado por esta sociedad en la que vivimos a todo nivel, económico, social, político, cultural, que hay que ir a hacer una revolución ahí, digamos. Las pequeñas revoluciones también existen y ayudan mucho. Me parece que los barrios son un pie fundamental. Sí, yo quería decir algo respecto de la pregunta anterior. A mí me parece que el arte en Mar del Plata tendría que, el Estado y el arte también, desterrar esa idea rancia que está dando vueltas muchas veces de que es mejor siempre lo de afuera que lo de adentro. Es mejor siempre el actor o la actriz de Buenos Aires que el que está a la vuelta de mi casa y me lo encuentro en el almacén. Entonces me parece que en la medida en que conozcamos lo que se está gestando en Mar del Plata, vamos a ir desterrando esa idea que tiene que ver mucho, me parece, con la identidad. En la cuestión de fondo, a mi entender, es la identidad marplatense, que está siempre arraigada con mirando a Buenos Aires, mirando a Rosario, mirando a La Plata y no mirando lo que pasa acá mismo. Bueno, en ese sentido, no sé, a veces yo me siento un poco en deuda o fracasado después de 15 años, ¿no? Porque hay gente, amigos comunes que escuchan el programa y, no sé, te preguntan de pronto, ¿quién es Juan Manuel Chazarreta? ¿Viste? Y vos decís, loco, hace 15 años que estábamos remándola y no conocen a los propios artistas de acá. Ponele que no lo hayas escuchado nunca, pero aunque sea asociada a Chazarreta con Andrés Chazarreta, qué sé yo, ¿viste? Tampoco lo conocerían. No, claro. Quien te dice que no lo conoce a Juan Manuel tampoco conoce. Pero hay a mucha gente que, un poco lo que decía Fabio, que mira para otro lado. Sobre todo la gente del centro. Habría que enfocar más la cultura para el barrio. Hay un problema que es, primero, que no somos muchos los marplatenses. Entonces no hay una identidad. La verdad que no hay una identidad marplatense. Como dice Pablo Vasco, yo me muero de risa. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo y discutámoslo ahora. Para mí el cartel ese de la capital del pullover, como dice Pablo Vasco, la puerta de Mar del Plata, señala también una serie de contradicciones que vivimos los marplatenses. Después, hay una gran población de tercera y cuarta edad que no es marplatense, que vino acá, se instaló porque, bueno, le fue bien y puso una casita, después dijo, me jubilé, me voy a Mar del Plata, que mira para Buenos Aires. Y también tiene medios de comunicación rancios, como las 2 AM, por ejemplo, que va subiendo de acuerdo a la edad promedio, de acuerdo a los oyentes. Y está bien, han hecho un producto de eso, fenómeno. Pero esa gente no se mete en los medios que no son, digamos, entre comillas, tradicionales. Entonces escuchan lo que le brindan ahí en esos programas con esa gente. Me parece bárbaro, pero es una gran masa social esa, ¿eh? Entonces, después, nosotros nos autoconvocamos en medios que llamamos alternativo. ¿Alternativo de qué? ¿De Lucéis? No, Lucía es alternativo mío, perdónenme que me diga, que lo diga así. Entonces, nosotros decimos que somos medios alternativos. Y ahí empezamos nosotros mismos a tomar otro rumbo. Entonces, tenemos que jerarquizarnos todos. Todos. Yo se lo digo a los chicos que vienen y dicen, no, porque empiezan la nota y empiezan, no, porque yo para comprar una 6 cuerdas tuve que. No, pará. Si venís acá y te sentás acá y vas a cobrar una entrada por tu espectáculo, sos campeón del mundo. Si no, ¿para qué te traigo? ¿Y para qué vas a cobrar entrada en tu espectáculo? Y arrancamos de ahí. Nosotros mismos tenemos que tener. Yo digo, es una ciudad que no tenemos glamour. No pasa, claro, no pasa fulanito por ahí. Yo he escuchado a los cordobeses que entra Juan Pérez a un espectáculo y el tipo con el micrófono dice, entró Juan Pérez, todos los cordobeses lo aplauden. Y lo envidio. Lo envidio, porque acá es peor, acá dice, la verdad que entró el pelado, el gordo. No, claro. Somos así con nosotros mismos. Entonces, es verdad, Rodolfo, sí. Y sé que es verdad. Sí, es crudo, así. Pero es real. Yo ya estoy, gracias a Dios, más allá del bien y del mal, puedo decir lo que quiera, como toda mi vida. Y ahora me doy cuenta que pasamos por ese camino. Lo que queremos implementar, y creo que Claudio y Fabio, que tienen años haciendo esto, remando y remando, es justamente eso, que nos conozcamos entre nosotros y nos demos la jerarquía que tenemos. Pues yo no creo que traigas a tu programa, Sebastián, un tipo que toca mal la guitarra. Cuando invitas a alguien es porque toca muy bien la guitarra, entonces es digno ir a verse. Lo estás presentando. Mira, Rodolfo, una vez dándole clases a un alumno de 8 años, tuve uno de los aprendizajes más grandes de mi vida artística. Cuando le dibujé una guitarra tratando de explicarle que el diapasón era el mango de la guitarra, que el clavijero era el clavijero y esas pavadas que hacemos que no tienen ninguna importancia en algún momento del inicio de clases a alguien que quiera aprender guitarra. No sé por qué, dejé de hacerlo después de ese día, claro. Hice un dibujo de una guitarra y le dije, bueno, tené en cuenta que yo dibujo muy mal, es la primera vez que agarro un lápiz desde hace, no sé, 20 años. Y me mira a los ojos fijos, yo no me olvido más de ese momento, y me dice, Sebastián, vos no dibujás mal, vos dibujás como dibujás. Y desde ese momento dije, yo ya no tengo por qué, eso fue hace como 5 años o 6, no tengo por qué juzgar a nadie nunca más en mi vida sobre lo que hace respecto del arte, porque el arte es muy particular, y si toca 2 acordes, pero el sentipensar de esa persona en el ejercicio escénico, que es un acontecimiento, aflora, logra movilizar las fibras sensibles, aunque toque mal la guitarra, a mí no me importa que toque mal la guitarra. Bueno, mirá Jorge Armando, toca mal hace 20 años y todos lo admiramos. Vos publicaste que íbamos a estar acá en las redes sociales. Hoy estamos todos en las redes sociales. Sí. Todos tenemos un montón de contactos. Quiero felicitar a alguien que hizo algo maravilloso, que es Juan Miguel Idiazábal, que él sí vio que íbamos a estar todos y vino... Y nos dio un libro personalizado. Un maestro. ¿No estuvo genial? ¿No se le ocurrió a ningún concejal que vaya a estar en la Comisión de Cultura? ¿Mato 7 pájaros de un tiro? Claro que no. Claro. Y volvamos a yo no la. Tengo el libro. Era eso lo que porque llegaste tarde. Porque llegaste tarde. Llegaste tarde. Volvamos a la discusión de la identidad marplatense. Ya sé que nos pasamos de tiempo. Tenemos una tanda de media hora después. Nunca siempre está todo bien. Pero bueno, volvamos a la construcción de la identidad. Rodolfo tiró un tema fundamental. Esto de. Dijo, para su punto de vista, que no hay identidad marplatense. En mi caso quería decir algo, y Paola también. Yo respecto, también estoy de acuerdo, y Susi también. Que hay identidad. ¿Que hay identidad? Claro, Susi sí, también. Sí. Bueno, ahora lo hablamos. Yo tiro alguna cosa y después seguimos. En principio, nos impedimos pensar desde la teoría de la complejidad. Porque si bien no hay rasgos identificativos consagrados dentro de la cultura hegemónica que indiquen esto es marplatense, sí hay una infinidad multiplicadora de rasgos que hacen a la complejidad de esta identidad, que está en permanente tensión y en permanente cambio dinámico, que no se la puede agarrar. Tal vez como el mar, que uno intenta estructurarlo cuando lo mira, porque el cerebro lleva ese camino con todo lo que uno hace en la percepción, y después de un rato de mirar y tratar de acomodar eso en alguna estructura, se relaja el cerebro para poder disfrutar ese momento como algo inapelable. En este sentido, la identidad marplatense está en franco movimiento, cambio y dinámica permanente. Eso quería aportar como un pensamiento desde mi mirada, ¿no? Por supuesto, que estamos claros que es una manera de millones de ver el mundo. Para mí tiene que ver con lo estacional, con la cosa binaria que también tiene el mar. El mar va y viene, va y viene. Bueno, acá tenemos un centro, los barrios, el invierno, el verano. Sabemos que el invierno es de una manera, el verano es de otra. Está las líneas de colectivo que pasan por el centro. Hay una sola línea de colectivo que no pasa por el centro. Sí, está lo binario todo el tiempo jugando. Está Buenos Aires, está Mar del Plata. Me parece que tiene que ver con eso, con lo estacional y con las dos cosas, las dos miradas, lo bifronte. Uh-huh. Quizá claro, la identidad sea la falta de identidad. Las cuatro estaciones. Sí, ¿no? Sí. Que en realidad son dos. Qué más maravillosa largo. Música que nos pinta la ciudad, aquello que hicieron los Corradini, ¿no? Sí. Sí, en cuanto a lo musical, creo que con la alternativa musical argentina, los Corradini, los Magma, el Pelado Felici, creo que marcaron un camino, pero en realidad es que siempre quedó trunco porque la identidad no se puede atribuir personalmente, digamos. La identidad uno la puede corroborar cuando muchos factores convergen y uno mira de afuera o mira con los años y se da cuenta que hay una musicalidad, por ejemplo, una musicalidad. Uno va a Córdoba, yo voy a Santiago del Estero, vas a Jujuy, vas a Rosario como ciudad en vez de provincia. Rosario como ciudad. Yo escucho a un rosarino cantar y tocar y sé que es rosarino, porque tiene un lineamiento poético, una idea musical que viene envasada desde hace mucho tiempo. Y a lo mejor tiene 15 años el pibe, pero tiene un arraigo y tiene una performance que está muy comunicada con sus abuelos, con su paisaje, con su... Yo no encuentro esa identidad aquí en Mar del Plata, no la encuentro. Yo mismo como músico me propongo mil veces, porque soy un empecinado, en ver si puedo aportarle algo. La verdad es que no la encuentro. No, lo más cercano a eso creo que son los escritores, los poetas, que tienen, están como el mar apabulla y es tan enorme y tan generoso. Hay una identificación con el mar muy clara por parte de los marplatenses en cualquiera de las disciplinas artísticas. Es muy claro. Pero somos muy de denostar todo. Mira, discúlpeme. Bueno, por ahí esa también tiene que ver con nuestra identidad. Pero, justamente, déjenme que me ponga un poquito el abogado del diablo, porque acá hay un grupo que se llama Creciente. Sí, eso sí. Ellos dicen, nosotros generamos el mareo. Y lo primero que me han dicho dos o tres fuera de micrófono, pero estos se creen que son los... No, no son los dueños de nada. Ellos dijeron, vamos a hacer el mareo y... Es identificatorio de Mar del Plata desde el mar, desde, bueno. Y ya lo primero que escuché, o sea, yo sé que ellos meten mucha gente en cada, eso está claro, ¿eh? Sí. En lugares chicos, pero meten siempre lleno. Bueno, fenómeno. Ahora, para mí están para dar un salto superior a lo que están haciendo. Pero está bien, y aunque no fuera así, por lo menos tratan de imponer algo. Me parece. Sí, lo que pasa es que la identidad. Se supone que la identidad tiene un transcurrir. Es inasible. Tiene un transcurrir que uno no puede abandonarse a eso, digamos. Es decir, vos escuchás a un pibe en Santiago del Estero y es a esto. Díganme qué musicalidad en Mar del Plata representa algo que diga. Ya sé lo que es la música de Mar del Plata. No, bueno, claro. No lo hace, claro. Porque la identidad tiene un... Nosotros no somos... nunca vamos a ser parte de esa identidad porque nos vamos a morir sin que Mar del Plata tenga esa identidad. Pero vos estás hablando de una provincia. Estás hablando de una provincia. Y nosotros estamos hablando de una ciudad que es diferente. Porque si hablamos de la provincia de Buenos Aires, por cierto que tiene una identidad. Y nosotros somos parte de la provincia de Buenos Aires. Estamos tratando de buscarle la identidad chiquita de esta porción de La Pampa... que además está íntimamente ligada al mar. No es tan fácil determinar la identidad de una ciudad como de una provincia. Además, es una ciudad que recibe mucha gente. Y eso es parte de nuestra identidad, sí, también. Eso también es parte de nuestra identidad. Yo lo llamo de otra forma, vos lo llamás así, pero terminamos en el mismo punto. Somos muchos, muchos no son de acá, y no tenemos una identificación musical. Esa es la matriz, tal vez. Eso de que no somos de acá, somos de otros lados, claro. Hay mucha gente mayor. Nuestra sangre española y italiana. Bueno, hay que representarla artísticamente. Toda esa melange. Claro, para tener una identidad yo pasé 100 años. Que no necesariamente que tiene que trasladarse a lo artístico, porque la identidad es preexistente a lo artístico. La identidad es lo que te forma, es lo que sos, lo que venís a dar, es lo que te es tu matriz propia. Después se va a ver reflejado en el arte, seguramente. Va a llevar tiempo, sí. En Buenos Aires, por ejemplo, lo que siempre se dan cuenta, yo me doy cuenta que sos marplatense por cómo te vestís. Dice que nosotros nos vestimos muy, muy, muy livianos, muy frescos. Ellos son, me lo contaba Eugenio Weinbaum. Me dice, me dicen, vos sos marplatense. ¿Por qué? Antes, cuando recién llegó a Buenos Aires, ¿por cómo te vestís? Y que otra cosa, los marplatenses siempre llevamos un pullover atado. Sí, también, claro. Por las dos estaciones. Claro. Porque siempre hay un viento de 50 kilómetros que viene del sur. Siempre tenemos el pelo para allá, porque el que va por la costa para allá. Lo que pasa, claro. Pero siempre nos cortan el mambo, porque el hijo de Pachi cerró la zapatería. El viejo dijo, me jubilo, y entonces ya no tenemos más mocasines. Los mocasines, es verdad. La provincia. Estarán los Painelli o no, Pachi Painelli, ¿no? El otro día la provincia de Catamarca eligió gobernador, y estaba mirando a medida que iban los votos, y el ganador ganó el gobernador con 130.000 votos, menos que Fernanda Roberta, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, somos una ciudad, como decía Susi, no somos una provincia, la provincia puede llegar a tener su identidad, pero somos una ciudad de 1.000.000 de habitantes, y no nos sentimos tan representados por Bahía Blanca, en algún sentido. Bueno, en algunos sí. La derecha sí. Bueno, qué placer estar charlando aquí con representantes de la comunicación en arte y cultura, Claudio Gil, Roberto Cabrera, Rodolfo Puleo, Susi Scandali, Fabio Herrera y Paola Galano, que se encuentran aquí en el estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea. Consultarles respecto de cómo les atravesó Rodolfo Walsh a la formación como periodistas, como comunicadores, como para también hacer un lazo con ciertos elementos que fueron conformando su quehacer periodístico. Y a mí la carta a la Junta Militar, la he leído varias veces en el programa, fue como, algo sublime del tipo, ¿no? Y después empecé a indagar un poco en la vuelta que le había dado a la literatura a través de su trabajo de José León Suárez, de La Masacre, cómo fue periodísticamente haciendo literatura sobre eso, me pareció increíble, ¿no? Cómo trabajar sobre el dolor y poder hacer esa literatura, increíble el tipo, un capo. Inventó la no ficción antes de que Truman Capote viniera a decirnos fue todo el primero, eso, ¿no? Claro, sí, antes que Truman Capote, para mí un ejemplo de compromiso. Sí. En lo literario y lo periodístico, cómo buscar un enfoque que sea divertido, que vos puedas mantenerte, no sé si divertido, que no puedas dejar de leer. Claro, entonces uno entretenido. Entonces cuando uno quiere comunicar, trata de más o menos tener esa línea, de que te quieran seguir escuchando, por ejemplo. Y también a mí me gustaba mucho cuando él hablaba de, que lo he utilizado mucho, como periodista, dice, primero acercate y escuchá. Acercate, sentate y escuchá todo lo que está pasando. No vayas derecho a preguntar, no vayas derecho a quien tenés que reportear. Sentate, caminá, mirá todo, fíjate qué dicen, quién hablan, y después acércate vos. A mí en lo personal, soy contemporánea a lo que sucedió con Rodolfo Walsh, ¿no? O sea que lo viví, digamos, siendo protagonista, de alguna manera, de la historia, de eso que estaba pasando. Así que yo sí rescato, como dice Paola, el enorme compromiso que además no me la contaron. Entonces lo siento profundamente porque sé que es real, o sea, no es un personaje fabricado, no se ha exagerado en absoluto lo que es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh era lo que sabemos de él, ni más ni menos. Y tengo la suerte de haber vivido esa época. Y saber que me conste que fue así, que su vida fue de lucha, que el periodismo para él era lucha, era un compromiso muy fuerte con la verdad, era dar la vida, era dar la vida, o sea, no era un laburo más para él, era su vida, ese compromiso que tenía con la verdad, que ejercía a través del periodismo. Sí, para mí es un ídolo. Que y eso diré. Que se han empeñado en disminuirlo, ¿no? Claro. Y sí, porque da miedo, digamos. A mí me parece que esa sociedad que soñaba Rodolfo Walsh es la que da miedo. Da miedo a la sociedad armada, al consumo, a esa derecha que siempre gira, que siempre está girando como un buitre. Y yo lo único que voy a hacer es copiar y pegar lo que dijo Susi, porque... Es eso lo que siento también. Aprovecho lo de las redes, copio y pego. Bueno, para terminar esta charla, yo me quedaría hablando durante horas, espero que se pueda repetir en diferentes contextos, tomándonos un café, comiendo un asado, ¿por qué no? O un algunas chori, verduras a la parrilla, si no gustan de la carne. Bueno, quería hacer una última ronda de testimonios respecto de... un deseo, un sueño que tenga que ver con el arte y la cultura en la construcción de este aquí y ahora de nuestra sociedad. Para prefigurar ese mundo que ustedes imaginan, que ustedes quieren, porque no dejo pasar esta cuestión. Si ustedes han trabajado durante más de 2 décadas comunicando arte y cultura, es porque piensan que hay una sociedad mejor, que se puede construir, que se puede apostar a lo simbólico, que represente diferentes estéticas, pero también diferentes construcciones sociales, emocionales, vinculares, filosóficas, políticas. Entonces, ese deseo, ese pensamiento para este porvenir en el hacer aquí ahora. Alfonsín dijo que había que primero darle comer a la gente, antes que nada, después darle un libro. Hoy estamos de nuevo en esa posición. Entonces, mi deseo es que todos coman y a partir de ahí podamos empezar a sacar libros, que es el primer escalón. Y en el ámbito de la cultura ya integrada, de lo que somos todos, que creamos en nosotros mismos. Mar del Plata tiene un potencial enorme. Por eso estamos sentados en esta mesa, si no, estaríamos hablando de otra cosa. Y el creer en nosotros mismos nos va a dar la fuerza, no digo en conjunto ni nada, pero sí para ir a hacer los reclamos pertinentes, como decía Susi, para ir a exigir, como decía Fabio, para ir a mostrar, como hace todos los sábados Claudio, para tratar de exponer en el único diario que hay en Mar del Plata de Paola, que sabe que tiene una fuerza tremenda desde el punto gráfico, pero tenemos que confiar en nosotros, pero de verdad. Y no digo que todos vamos a pensar igual y que no va a seguir habiendo celos artísticos. No, voy por el lado de unir esfuerzos a cada uno en su lugar de trabajo para que realmente creamos lo que somos, porque somos, no es mentira ni exageración. Entonces, si hay exponentes artísticos de todos los niveles, de alta calidad, bueno, tratemos de que encuentren el marco importante de Mar del Plata y que desde el ámbito estatal apoyen gestionando, colaborando, poniendo el oído, teniendo presencia, para que todos nos sintamos respaldados, ¿no? Yo propongo que cierren los que están en cámara, así que hablemos primero nosotros. Que termine los que están. Fabio, nunca fui director de televisión, pero está bueno. Que cierren. Claro. Igual no voy a ser muy extenso porque Rodolfo fue muy claro y vamos a compartir más o menos lo que todos pensamos. Como dije antes, hay que partir desde la condición y la inclusión social ahora. O sea, como dijo Rodolfo, que coman, después le damos un libro. El camino que recorrió Rodolfo me parece que lo comparto. Voy más allá, vamos a 10 años, 15 años, que la cultura desde abajo crezca, que nos la crezcamos, la podamos creer, y que dentro de 10, 15, 20 años sea tal el caudal artístico marplatense que tengamos que abrir las salas de teatro que están cerradas en invierno. A mí me gustaría que hubiera más festivales, como aquel viejo Festival de la Juventud, pero no por ahí en la Rambla o en las Toscas, sino en los barrios, estaría buenísimo, y potenciar proyectos como el de la Orquesta Infanto Juvenil, o el de la cultura en los barrios, estaría genial. Y bueno, suscribo lo que dice Rodo y Roberto también, por supuesto. Cierran los que están en la cámara. Susi, si vas para allá, estás en cámara. ¿Que votaron? Yo entiendo el arte y la cultura como, como un arma, para ser trosca, no lo soy ciertamente, pero como un arma para la revolución, entendiendo como revolución aquello que revuelve las cosas, da vuelta lo que no está bien. Y yo creo que la mejor arma que nosotros tenemos para lograr eso es el arte, y la cultura que está en los barrios, porque esta cultura que tenemos acá en el centro la conocemos todas y por ahí es la más fina, la más elitista, pero en los barrios hay un potencial increíble, y que está dando vueltas y revolucionándolo todo. O sea, hay pibes en las esquinas cantando hip hop, tal cual, con unas letras, sí, alucinantes, hablando de lo que les pasa, y si eso no es revolucionario, ¿qué es? Entonces, digo, para mí el arte es un arma de revolución, pero coincido plenamente, porque no soy trotskista, con Rodolfo, que primero tenemos que llenar las panzas. Eso es fundamental, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Los chicos se nos mueren de hambre. Esto es una realidad. Hay que frenar eso urgentemente. Primero que nada eso. Y después empezar a poner la oreja allá en los barrios y tomar clases de lo que está sucediendo allá, porque es fantástico. Bueno, yo deseo que se abran salas de teatro, de música, espacios en los barrios, justamente, que se pueda ir a visitar una sala de, no sé, de cualquier barrio de Mar del Plata, del 2 de Abril, de Evita, del barrio Juramento, del Puerto, y que se pueda asistir a espectáculos ahí. Que los hijos de mis hijos y que mis propios hijos y que los amigos de mis hijos vayan a ver teatro, música, cultura, que consuman la cultura marplatense y que no sea eso una excepción, una anormalidad. Que sea parte del rito de un fin de semana. Eso deseo. Bueno, yo... yo siento que, bueno, otra vez voy a copiar lo de copio. No, pero hay una palabra que... ¿Qué tiene que hacer esta noche, mono? Pienso que hay una palabra que usó Susi que a mí me gusta mucho porque también la usaba Gustavo Cerati, que es revolver. Revolver y revolver mucho. Dos cosas. En principio me gustaría que no tuviéramos como argentinos que pensar, ni como marplatense, por supuesto, que pensar... que para llegar a salir a las calles como en Chile tienen que pasar tantas cosas tan terribles, ¿no? Es decir, tenemos las herramientas democráticas, populares, de consenso, de organización incluso, para poder ponerle un freno a esto que viene poniendo la ciudad como primera en desocupación en el país. Y segundo, revisarnos cuáles son los conductos y los canales para que el arte... realmente se ponga en cartera, en agenda, porque el arte no está en agenda. Está la salud, y que me parece bien, está lo social, que me parece bien, todo el diagrama político, que es el que más incide, políticos que ganan en seis cifras todos, a mí me parece que hay que revolver, y revolver de una vez. Yo no quiero llegar al Chile, yo prefiero salir mañana si alguno me acompaña. Eso creo. Quiero corregir algo, yo dije las salas del centro y Paola lo dijo mejor que estén las salas en los barrios. Yo quise decir que haya una necesidad de abrir más salas y dije las del centro porque las primeras que pensé que están cerradas, pero comparto. ¿El centro comercial durante el invierno? Sí, pero es mucho mejor que haya salas en los barrios, no. Estoy de acuerdo. Y yo tengo para decir que sea, que todos estos deseos sean a partir de la acción y de la transformación que se pueda dar en esta sociedad, a partir justamente de poner el cuerpo, del compromiso con la vida y con la otredad, de no concebir a quienes tenemos al costado como una competencia dentro de una meritocracia, sino como una posibilidad de también ver en ese espejo, aprender en ese espejo y ser felices con el bienestar, el buen vivir de las personas. Que no se malinterprete el buen vivir. Tiene que ver con ese pensamiento, ese paradigma de los pueblos originarios, en donde hay una relación equilibrada con la naturaleza, con nuestras comunidades, con nuestros deseos y nuestros sueños y nuestras construcciones. Les agradezco infinitamente su actitud de venir aquí a poner en diálogo estos pensamientos, a debatir sobre la cultura en este primer episodio

soy Leandro de ATRA, de la Asociación de Trabajadores Teatristas de la Región Atlántica. Celebramos y agradecemos la radio de La Azotea, difundiendo, defendiendo y resistiendo siempre por la cultura independiente de nuestra ciudad. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio, una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. Y aquí estábamos, quedamos ahí como vibrando alto con esta charla, ¿eh? Entre siete comunicadores y comunicadoras del arte y la cultura en la ciudad de Mar del Plata. Un verdadero placer. Recibimos ahora a Juan Lamarche en este espacio que tenemos para destinarle a la música que propone algo más. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hoy traigo Pescado Rabioso, uno de los grupos de Spinetta, y el tema Todas las hojas son del viento. Oh, me encanta. Que pertenece a Artaud, ¿no? Al CD Artaud. Bien. Pescado Rabioso, que es una de las formaciones del Flaco Spinetta, sí. Y que evidentemente forma parte del panorama antológico de la música argentina, para siempre. Sí, sí. Y esta canción, que tiene una letra no tan extensa, y vamos a recorrerla para hablar sobre eso. Y gracias, Juan, por traer al Flaco Spinetta en este momento, porque siempre reivindica mucho de lo que expresamos con palabras en este estudio, lo hace a partir de la música y de su manera de vincularse con el mundo. Sí, lo hemos traído varias veces ya al Flaco, es infaltable, digamos. Dice la letra, sí. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Arranca así. Sí, bueno, traer al niño, ¿el niño qué significa? Significa inocencia, ¿no? Inocencia y posibilidad de crecer. Así que es muy, simbólicamente es muy fuerte, ¿no? La imagen del niño. Dale el sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Sol de enero, un vientre blanco. Sí, está poniendo ficciones, digamos, de plenitud, ¿no? Sol de enero da la imagen de plenitud. Tibia leche de tu cuerpo. También habla, imagino ahí, de lo mejor que tiene para dar quien le ofrece a un niño, a una niña algo, ¿no? Sí. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Todas las hojas son del viento, porque, digamos, si quisiéramos clasificar, ¿qué podríamos decir? Que las hojas pertenecen a las ramas, o pertenecen al tronco, ¿no? Al árbol, digamos. Habría distintas maneras de... Pero él las ubica en el viento, ¿no? El viento, que es un ente nómade, digamos, ¿no? Un ente nómade, no pertenece a nada, digamos, ¿no? No pertenece a ninguna clasificación el viento. En ese sentido yo creo que es muy interesante la metáfora. Y cierra, ¿no? Todas las hojas son del viento menos la luz del sol. El estribillo cierra así. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el áurea misma de tu sexo. Cambia ya tu mente, no la de él, ¿no? Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, tu propia mente. La mente del padre, digamos. Claro. Está refiriendo a la mente del padre. Y cierra con el estribillo nuevamente, reafirmando las ideas que ya has expresado, Juan. Una belleza esta canción y también dedicada a las generaciones nacientes que arremeten sin pedir permiso. Bien. Como debe ser, por otra parte. ¿Te Bien. Parece que escuchemos la canción? Escuchamos, sí. Ahí va. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y esta cortina nos indica que es un momento para hablar sobre cine y artes audiovisuales porque se viene ya el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Rodrigo, bienvenido a Rabia al Silencio. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Aquí con un programa cargado, intenso, con muchos pensamientos y reflexiones y abriendo también el juego para un verdadero acontecimiento cultural que se da en Mar del Plata cada año. Sí, claro, y aparte estamos hablando de quizás uno de los más importantes y que tiene mayor movilización a nivel internacional por la cantidad de invitados e invitadas que viene, la cantidad de gente que viene a ver, la cantidad de gente que viene a cubrir el festival, a hacer una cobertura periodística. Y también me parece que otra de las cosas que hay que destacar de este festival es que son 9 días en donde las personas que gusten del cine pueden meterse de lleno a ver. Quizás hay personas que no pueden acceder realmente a lo que vale la entrada de cine comercial. Son 250, 300 pesos. Y tener la posibilidad en Mar del Plata de tener el único festival de clase A de toda Latinoamérica ya nos pone y nos predispone de otra manera para sentarnos a ver cine. Un festival que va a estar desde el 9 de noviembre hasta el 18 de noviembre con, como habíamos hablado la semana pasada, el lunes 18 de noviembre como último día del festival, en donde todas las entradas van a ser gratuitas. También se abre la cancha para distintas posibilidades, como por ejemplo lo que hablamos, te había quedado pendiente charlar sobre las 24 horas de cine nacional, y que se desarrolla en la Sala Melanie, en el marco del Festival de Cine, y Lo tenemos en línea a Fernando Rodríguez, que es uno de los que coordina estas 24 horas de cine nacional, que también, aparte, coordina la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aparte es un gran amigo de este programa también, así que lo tenemos en línea para que nos cuente un poco lo que va a ser este mini festival dentro del festival. Qué bueno, qué bueno. Fernando, ¿estás escuchando? Exactamente, cómo no. Sí, ¿qué tal, amigos? Hola, Fer. ¿Cómo Muy buenas estás? Tardes. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ya preparándonos, falta poquito, tratando de dormir un poco más, la previa como para poder estar despierto las 24 horas. Una y propuesta interesante, me queda pensando esto, 24 horas de corrido, ya hace varios años, que esta es la 12ª edición, si no me equivoco, durante la madrugada también, ¿no? O sea, toda la madrugada hay gente que va a ver películas a las 4 de la mañana, ¿no? A ver cine nacional, 3, 4 de la mañana, es algo realmente sorprendente y que se mantenga a lo largo de todos estos años. Yo creo que, por ahí no te animaste a decirlo, yo creo que es una locura hacer esto. Yo estoy consciente de eso, digamos, pero es muy interesante. Hemos tenido, por ejemplo, invitados que se han quedado durmiendo en la sala hasta que llega el turno de su película, por ejemplo, me acuerdo de un actor. Hemos tenido gente en situación de calle que ha venido a pasar la noche. Hay de todo un poco, hay tribus urbanas también dando vueltas y bueno, ellas se enganchan con la zona más bizarra, digamos, de las 24 horas de cine nacional. Esta semana se va a estar publicando la grilla de lo que va a ser esta edición de las 24 horas de cine nacional. ¿Se puede adelantar algo? ¿Ya tenemos algunas presencias de directores o directoras, de realizadores que están invitados a participar? Sí, digamos que con seguros que hemos invitado a nosotros, después hay gente que viene por su cuenta, digamos, ¿no? Sí, por ejemplo, la gente del FICMAI, que es el Festival Internacional de Cine de Maipú, todos los, digamos, desde el año pasado, nosotros mostramos los premios a los cortos, tanto al corto maipuense como al corto de competencia internacional. Esas personas van a venir, seguro. Después hay una serie de tesis de la escuela de la ENERC, que también han dicho que van a estar acá por el festival. Pero nosotros hemos invitado a Romina Paula, directora de la película De Nuevo Otra Vez, que va a estar a las 20 horas. Hemos invitado a Federico Marcello, el director de Acá a la China. También al director de Héroes del 88, Luis Díaz. Y van a estar, por supuesto, las directoras de Soy lo que quise ser, en lo que va a ser la parte central de la actividad, con el homenaje a José Martínez Suárez. Me refiero a las directoras Bettina Casanova y Mariana Scarone. Ellas van a estar también presentes. En fin, y el director de uno de los directores de Los Índalos, una película que se estrena, va a estar Roberto Persano, que es uno de ellos. Queda hecha entonces la invitación también a ingresar a partir de mañana o pasado mañana a mdp.edu.ar para ya poder acceder a toda la grilla de lo que va a ser estas 24 horas de cine nacional en su 12ª edición. ¿Qué otra propuesta tendrías vos como para decir, esta película la recomiendo especialmente, estas dos o tres son las más esperadas, ¿cuáles son las favoritas, digamos, para lo que va a ser estas 24 horas? Mirá, una bisagra es De Acá a la China. Es una película muy independiente, no tiene ningún tipo de subsidio, tiene locaciones en Argentina y en China. Y estuvo más de 8 meses en cartel en el Malva y en el Bama, hasta que el Bama cerró. Viene el director de la película, que es un personaje. Bueno, esa me parece que es como la parte central de la actividad en cuanto a lo cinematográfico. De Nuevo Otra Vez es una ópera prima de Romina Paula que yo la súper recomiendo. Yo la programé ya en el circuito comercial y la vuelvo a programar ahora en el no comercial, lo mismo que La Afinadora de Árboles de Natalia Smirnoff. Tenemos también ¿Quién mató a mi hermano?, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién mató a mi hermano? Luciano Arruga. ¿Quién mató a mi hermano? No va a estar, por lo menos no en 24, estaba programada en la sala comercial y finalmente no se pudo concretar porque no pueden viajar los directores y no quieren pasar la película sin su presencia, de manera que este año por lo menos no se va a ver. Perfecto, habrá otras oportunidades igualmente. Seguro. Queda hecha entonces la invitación para el día 10 de noviembre a partir de las 12 horas. Exactamente. Hasta las 12 horas del lunes 11. Hasta cuando la gente quiera ver cine, digamos. Y además este año, por segundo año consecutivo, tenemos la posibilidad de realizar, dentro del marco de las 24 horas, el Festivalite. Ahora se llama así, Festivalite, se llamó Festivalito el año pasado, pero estamos, tratando de concientizar con el tema de la inclusión, y entonces decidimos cambiarle la O por la E. Y en ese marco, bueno, hay trabajos de talleres en el que trabajan chicas y chicos, chiques, si queremos, de distintas edades. Hay un segmento de adolescentes y un segmento de infancias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, por hablar con nosotros, y nos veremos entonces en la Sala Melanie del Complejo de Arte en San Luis 1750 el día 10 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, Fer, gracias. Mencionó Fernando el Festivalite del que vos me preguntaste la semana pasada. Claro. Y yo te dije que te iba a traer la información de lo que era el Festivalite. Ya aquí Fernando nos blanqueó de lo que va. Pero más interesante aún es que una de las películas que se va a proyectar en el marco del Festivalite se llama Macbeth, y estamos en comunicación para hacer ya mismo la conexión con Agustín Barovero, quien coordina a un grupo de jóvenes de la Escuela Frida Kahlo que logró hacer uno de estos cortometrajes y que va a participar del Festivalite dentro de las 24 horas de Cine Nacional. Agustín, buenas tardes. Hola, chicos, los escucho muy bajito. ¿Se podrá subir un poco? Claro que sí. Claro, ya trabajamos en eso. Muchísimas gracias por recibir el llamado, por atendernos, y que nos cuentes un poco de qué va Macbeth, cómo surgió toda la idea para juntar a este grupo de pibas y pibes que de pronto tiene la posibilidad de hacer una película, una cosa que quizás para mucha gente es impensado. Sí, bueno, esto surge en el marco de la materia que yo doy en el Colegio Frida Kahlo de Mar del Plata, promediando más o menos estas fechas del año pasado. Estábamos viendo la última unidad, que era teatro, y estábamos ahí luchando un poco con el verso isabelino de Shakespeare y tratando de digerir una obra tan compleja y tan oscura como Macbeth. Y propuse, porque la lectura, era ardua y todo, encararlo de otra manera. Encararlo desde el lado de la producción, es decir, pensar la lectura en función de una producción que los pusiera a ellos en otro lugar y que permitiera leer el material de otra manera. Creo que mi estimación en ese momento fue que nos quedaban 11 clases, literalmente. Dije, bueno, si todos estamos en la misma y todos seguimos dentro del plan que trazamos y nos ponemos el proyecto al hombro, le damos para adelante. Hice una especie de plan de rodaje con el tiempo que quedaba, y hicimos una adaptación a los ponchazos casi de lo que fue la obra, una reducción absoluta a las escenas de lo que era lo esencial del personaje, del ascenso y la caída del personaje de Macbeth. Y en función de eso, después hicimos una especie de gran asamblea donde nos repartimos roles dentro de lo que era un equipo de producción y fuimos para adelante con eso. Toda la película, los chicos jamás habían hecho nada por el estilo, así que tuvimos que primero ponernos a investigar un poco y yo tratar de transmitirles un poco lo que había sido mi experiencia en otros rodajes de otros proyectos que he tenido, cómo son, las distribuciones de los roles de trabajo dentro de lo que es un equipo de trabajo audiovisual. Este rodaje, te pregunto al respecto de, se llevó a cabo todo en el mismo colegio, ¿no? Y cómo fue convencer, aparte de esto, de convencer a los profesores, a las profesoras, a los directivos del colegio, para decir, hagamos esto, hagámoslo bien y movámoslo. ¿Hubo mucha buena recepción, más allá de lo obvio, que seguramente sí la hubo porque se hizo finalmente, pero cómo fue ese proceso? La verdad, hubo una predisposición excelente, porque si bien hoy tenemos el reconocimiento y el cariño de todos y dicen qué bueno que hicieron estos chicos y la verdad los felicito. Todas las personas que se cruzan con el material reconocen al grupo una gran capacidad de trabajo y un logro hermoso. Al principio uno no deja de ser un loco que tiene una idea que no sabe si va a salir o no. Entonces en ese sentido tuvimos un voto de confianza muy grande de todo lo que fue la institución, los directivos y el resto de los docentes que se coparon en o prestarnos horas, aulas, pasillos, etcétera. Como decíamos al principio, todo se grabó en las inmediaciones de la escuela, que tiene 6, 8, 10 espacios a lo sumo, por lo cual también hubo que adaptarse y reconvertir esos mismos espacios al que fue... Obviamente uno adapta y hace una transposición y una especie de, digamos, un cambio de estética. No pensamos reproducir la Escocia del año 1300 ni nada por el estilo, pero sí teníamos que corrernos del lugar esperado de lo que era. O sea, queríamos no ver la escuela en lo que veíamos en la imagen. Así que, digamos, tuvimos ahí un trabajo con el espacio bastante, bastante largo. Dijo una cosa que dijiste al principio, si mal escuché, que es un largometraje. Es un corto que de todos modos dura 23 minutos, que es un montonazo. Pero tiene esa duración, no sé si escuché bien. No. Tenía bien claro que era un largometraje. Por último, te voy a preguntar, ¿cómo se convence a chicos y chicas de más o menos 15 años de Shakespeare? Digo, ¿cómo se les entra y cómo se los convence para que sea eso y no otra cosa, digamos? ¿Y cómo es el vínculo en algo que ya tiene muchísimos años con la actualidad? ¿Cómo lo vinculaste? Es complejo. Una mini anécdota, hoy justamente dando clases, me pasó algo singular, que era que yo les había hecho una introducción a un grupo de estudiantes de otra escuela sobre lo que era la trama de Hamlet. Se las conté en 10 minutos. El grupo, enganchadísimo. Ajá. Hice una especie de paneo rapidísimo como para decir, bueno, vamos a ir a ver la obra, que es una adaptación con el texto original, con actores de primera línea, Benedict Cumberbatch, en el papel de Hamlet, grabado por el Teatro Nacional de Londres. Una cosa a todo trapo. Impresionante. No resistieron 20 minutos. Se dormían, se distraían, entonces no estaban a molestar entre ellos, etc. Entonces ahí lo creo que yo de la duración o de los textos que de pronto se vuelve tedioso o ajeno, porque no es distante, pero en lo medular, que es esta cosa de la universalidad de Shakespeare, hay algo que pulsa muy fuertemente, que son, digamos, las tensiones que están atravesando los personajes, los conflictos que son conflictos que van más allá de una cosa coyuntural o momentánea de la época. Son, bueno, como tú dices, digamos, temas universales que este tipo ha sabido meter en obras que abordaban filosofía, religión, política, pasos de comedia, etcétera, y que alguna aún al día de hoy llegan. Y que también los chicos, cuando hacíamos las reducciones y estudiábamos los textos y demás, podían entender que detrás de esa capa de poesía terrible había cosas que eran experiencias comunes, ya sea a un rey escocés muerto o a ellos mismos que tenían 14 o 13 años cuando lo grabaron, y podían de pronto sentir una misma emoción humana. Había un pacto común en eso, me parece. Nos veremos entonces el lunes 11 de noviembre alrededor de las 8 de la mañana en la Sala Melanie del Complejo de Arte San Luis 1750. Recordamos que la entrada es libre y gratuita. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Entonces estaremos ahí viendo Macbeth. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes y desde ya muchísimas gracias al festival por invitarnos y aceptarnos en esta movida que fuera la apuesta tan arriesgada y a la vez interesante del festival. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y éxitos con la presentación. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, y ahí entonces hablábamos con Agustín Barovero, quien coordina este grupo de chicos y chicas que hicieron un cortometraje sobre Macbeth. Está recontra interesante esta propuesta. Habíamos hablado ya la semana pasada de hablar de este festivalite que estaba dentro de las 24 horas de cine nacional y todo en el gran marco del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata en su 34ª edición, que se va a desarrollar, como dijimos hace un rato, del sábado 9 de noviembre hasta el 18. Para acceder a lo que es grilla, invitados especiales, para comprar las entradas, para ver los horarios, para ir armándote ya todas esas películas y cortometrajes que tengas ganas de

el hecho de envejecer no es algo nada, no es algo grato, y mucho menos como está concebido también actualmente, ¿no? Se asocia, hay cosas que se asocian también erróneamente, como por ejemplo que no necesariamente el hecho de llegar a viejo te hace sabio. Claro, claro. Entonces hay se tratan muchas cuestiones donde socialmente estamos, también nos sentimos como interpelados, ¿no? Nosotros como sociedad también. Uh-huh. Está desde ese lugar, es una obra, es una comedia dramática, o sea que está todo tratado con humor, porque también es doloroso todo ese tema, ¿no? El paso del tiempo, la muerte, la pérdida de los sentidos y de la capacidad de discernir. Ah, perdón. Temas sensibles para la humanidad, ¿no? Y que son poco tratados también, porque corren como una especie de riesgo desde lo emocional, desde los sentimientos, desde el pensamiento, porque hay preguntas sin respuesta también en eso. Es completamente. Quizás, por lo menos en mi etapa, yo me estoy cuestionando muchas cosas en la etapa por la que estoy atravesando ahora de mi vida. Y a mí me hace mucho bien interpretar el personaje, ¿no? Porque, bueno, hace empatía con zonas mías también, uh-huh, ahí que están en cuestión. Qué bueno, vale. Y el lugar es en el Club del Teatro, Rivadavia 3422, con la modalidad a la gorra. El próximo domingo a partir de las 20 es un espacio también óptimo para la realización de este arte. Sí, es bueno, las salas independientes son increíbles, ¿no? Y bueno, el Club del Teatro, las chicas, como son recontra anfitrionas, te hacen sentir en casa, y compartir con la gente, ¿no? Eso es una fiesta. Mm. El teatro sin el público no es nada. Mm. Así que para nosotros es es muy bello ese momento. ¿Cómo es la conexión con Evelina Caroso, que hace la obra con vos? Con Evelina veníamos trabajando ya hace algunos años en un par de obras, en una que dirigió Pedro Terra, en otra que dirigí yo, la dirigía ella también, y a partir de ahí conectamos. Y es una gran actriz, Evelina. Es muy joven para interpretar el papel que interpreta. pero es muy profunda, es emocionalmente muy profunda. Y su conexión con ese costado también. Bueno, los seres humanos tenemos una parte que es atemporal, ¿no? Pero conviven con nosotros todas las etapas. La niñez, la adolescencia, claro, la adultez, claro, la vejez. Entonces, también está esto de que para poder interpretar a alguien tan anciano también hay que conectar mucho con el niño interno. Tienen que estar en comunión. Por eso también la obra se vuelve divertida y tierna, muy tierna es. Vale, te agradecemos muchísimo que hayas venido y te pedimos disculpas por el poco tiempo que tenemos para dedicarle a esta charla. Que yo agradecidísima. Vamos a anunciar entonces, el domingo 10 de noviembre a las 20 horas se presenta la última función del año de Arritmia, comedia dramática de Leonel Giacometto con dirección de Valeria Guaselli, que tenemos aquí en el estudio Rodolfo Walsh, y la actuación de ella y Evelina Caroso con música original en vivo de Axel Otarola. Eso quería decir. En el Club del Teatro, Rivadavia 3422, con la modalidad a la gorra. Muchísimas gracias. Gracias, vale. Y bueno, un los placer esperamos. Siempre. Juan Lamarche. Tenemos aquí la presencia del caminante en este final de Rabia al Silencio. ¿Por dónde anduvo el caminante, Juan? El caminante anduvo por Dickens Pub, viendo a un personaje muy especial, que es Nico Echiverri. Ajá. Hace todo él. Toca la guitarra, canta en inglés, terminó con dos temas en castellano, uno de Spinetta. Bueno, eso es todo. Gracias, Juan. Y muchas gracias a toda la gente que se ha sumado a escuchar Rabia al Silencio en el día de hoy, un día especial en donde tuvimos el episodio número uno de La Cultura en Debate, aquí con la presencia de comunicadores y comunicadoras de arte y cultura en la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.